Radio Nacional de España en la noche de los teatros de Madrid. A partir de las 8 de la tarde en Radio 3. Emisión íntegra de El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad. El 27 de marzo en Radio 3. Llega la primavera con los ritmos del funk, el soul y el acid jazz. El próximo 28 de marzo en el Campus Tecnológico de Gijón. Música, baile, malabares, pasacalles. Contará con la participación de los asturianos Koenig y Redentores. Y desde Inglaterra llegan The New Master Sound y P-Theory. Podrás seguir la emisión en directo el viernes 28 de marzo con Fran T en Radio 3, a partir de la medianoche. Radio 3. Radio Nacional de España. Radio 3. Saludos desde Radio 3. El Festival de Jazz de San Javier ha cumplido 10 años y para la ocasión ha dedicado esa edición al recuerdo del pianista catalán Tete Montoliu y el gran bluesman Charles Brown. Piano y música de blues han sido, por tanto, los principales protagonistas de esa décima edición de la cita veraniega de San Javier, que se inició con el pianista Lluís Coloma y que finalizó con toda una leyenda del denominado blues blanco, John Mayall. A sus 74 años, Mayall posee aún esa habilidad para mover a todo un auditorio, como dejó demostrado durante su paso por el Jazz San Javier. Es una persona vitalista que igual se coloca una hora y media antes de su concierto en la entrada del recinto para vendernos sus productos de merchandising, que luego te regala un concierto de casi 2 horas de duración. Y eso, exactamente eso, es lo que llevó a cabo este músico británico que un buen día se marchó a los Estados Unidos para fijar allí su residencia. Hoy, pues, vamos a escuchar su actuación durante la reciente edición del Festival de Jazz de San Javier, que comenzamos ya en Radio 3. Ladies and gentlemen, please welcome from Texas and California, the Blues Breakers! What I wouldn't give to have her back again. Let's hear for Al Foster and the group. Fabulous, fabulous, fabulous. Now, y'all don't be too hard on us. We're going to play three chords in this song. It's called I Just Got Back From Babies. Thank you. that, ladies and gentlemen. All right, the gentleman we're about to present to you was recently appointed an officer of the British Empire by none other than Queen Elizabeth of his own country. I'm talking about the one and only father of British blues, ladies and gentlemen. Would you please make welcome Mr. John Mayall? best you can. Go ahead and quit me, babe. Do the best you can. The only thing I can tell you, I wanna be your man. Thank you very much. Grazie. Whoa. Whoa, everybody. Yeah. Okay, let me introduce the Blues Breakers to you right now. On the bass guitar, Hank Van Sickle. Man bound to your superiority. On the drums, Joe Ueli. And our resident Texan, Buddy Whittington. Thank you very much, ladies and gents, the father of British blues, Mr. John Mayall, for you. Thank you, thank you. Desde muy niño, John Mayall tuvo en la colección de música de jazz de su padre toda una escuela en la que aprendió primero a querer esa música y a decantarse después por el blues. Dentro del género, Mayall se vio influenciado por Albert Amos o Eddie Landa, entre otras figuras del género, y a sus 13 años se introdujo en el autoaprendizaje del piano de su vecino, de guitarras que le prestaban o de las armónicas de segunda mano que iba consiguiendo. Fueron los principios de lo que años más tarde se iba a convertir en una auténtica leyenda, de la que ofreció una muestra durante su concierto en el Jazz San Javier 2007 que continúas escuchando en Radio 3. Which is dedicated to the memory of the great Freddie King, and you'll find a lot of the songs we're playing tonight come from that very album. And we'd like to do this one for you right now. It's titled Now I Got a Woman. was setting fire to my soul. Indeed, thank you. Okay, a little bit of harmonica for you now. This one we'd like to do for you comes from the Road Dogs CD. It's called Burned Bridges. Thank you. All right, let's see what you make of this one. Ladies and gentlemen, how about this here? On the bass guitar, Hank Van Sickle. On the drums, Joe Uele. Whittington. One more time, ladies and gentlemen, the father of British blues, Mr. John Mayer. Thank you, Slovenia. Los saludos desde la emisora territorial de Murcia de Jesús Jiménez, Ángel Baño y Andrés Garrido. Gracias por la atención que nos habéis prestado en esta serie de programas dedicados al décimo Festival de Jazz de San Javier. Ahora os llegan otras propuestas desde Radio 3. Radio Nacional de España, Radio 3. Pasión por el deporte. Con motivo del Gran Premio de España de Motociclismo, el próximo viernes 28 de marzo, Barricada y el incombustible Rosendo estarán en concierto en